Sección 16 de Amor y Pedagogía, de Miguel de Unamuno. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Sección 16. Epílogo. Parte A. Mi primer propósito al ponerme a escribir esta novela fue publicarla por mi cuenta y riesgo, como hice, y, por cierto, con buen éxito, con mi otra. Pero necesidades ineludibles y consideraciones de cierta clase me obligaron a cederla, mediante estipendio, claro está, a un editor. El editor se propone publicar, a lo que parece, una serie de obras editadas con cierta uniformidad, y para ello le conviene que llegue cada una de ellas a cierta cantidad de contenido, porque todo, incluso las obras literarias, debe estar sujeto a peso, número y medida. Ya, yo por mi parte, previendo que la obra resultara demasiado breve para los propósitos del editor, la hinché mediante el prólogo que la precede, y con tal objeto se lo puse. Mas, ni aun así parece que he llegado a la medida. Hace 6 días remití el manuscrito a mi buen amigo Santiago Valentí Camp, y he aquí que hoy, 6 de febrero, recibo carta fechada en Barcelona a 4 de febrero de 1902, en que este amigo, bajo el membrete Ateneo Barcelonés, particular, me dice lo que sigue. Acabo de hacer entrega del original al señor Henrich, y por tanto queda ya casi terminada mi gestión en este asunto. Digo casi, porque después de haber estudiado detenidamente con el señor Henrich y el jefe de la sección de cajas las proporciones del libro y el número de cuartillas que tiene el original, resulta que aun haciendo uso de todos los recursos imaginables, no alcanza más que 200 páginas. Usted dirá cómo se resuelve el conflicto. A mí se me ocurren 2 medios para arreglarlo. A seguida me expone mi amigo los 2 medios que se le ocurren para resolver el conflicto, uno de los cuales es alargar el prólogo y añadir 2 capítulos a la novela. Aunque vea esto el inconveniente, que yo también se lo veo, de que quitaría espontaneidad y frescura a la obra de arte, pues así la llama mi amigo. Opto por añadirle un epílogo, con lo cual se consigue además que tenga mi libro la tan acreditada división tripartita constante de prólogo, logo y epílogo. Y es lástima que las necesidades del ajuste y el tipo fatal de 300 páginas por una parte y por otra lo apremiante del tiempo no me permitan estudiar el modo de dar a esta división tripartita cierto módulo especial tal como el de la llamada sección áurea, que tanto papel jugaba en la estética arquitectónica. De manera que fuese el prólogo al epílogo como este al logo, o sea, este epílogo, una medida proporcional entre el prólogo y el logo, artificio digno de mi don Fulgencio. De todos modos, creo que es un epílogo lo que, resolviéndonos el conflicto, puede menos quitar espontaneidad y frescura a la obra de arte. Ya veo a algún lector, más o menos esteta, que tuerce el gesto y hace un mohín de desagrado al leer esto de obra de arte, entre consideraciones, que tendrá por cínicas, de tan pedestre mercantilismo. Mas debo hacer aquí a tal respecto algunas reflexiones sobre las relaciones entre el arte y el negocio, con lo que consigo, de añaduría, ir hinchando este epílogo. Me tienen ya hartos los oídos de todo eso de la santidad del arte y de que la literatura no llegara a ser lo que debe mientras siga siendo una profesión de ganapán, un modo de ganarse la vida. Tiéndese con tal doctrina a hacer de la literatura un trabajo distinto de los demás y a presentar la actividad del poeta como algo radicalmente distinto de la actividad del carpintero, del labrador, del albañil o del sastre. Y esto me parece un funesto y grave error, padre de todo género de soberbias y del más infecundo turrieburnismo. No. Hacen bien los obreros o artesanos, que se llaman a sí mismos artistas, sin dejar que acaparen este título los otros. Podría aquí extenderme, llenando mi objeto de tal manera, acerca de cómo en la Edad Media, en la época en que se levantaron las soberbias fábricas de las catedrales góticas, artista y artesano eran una sola y misma cosa, y cómo el arte brotó del oficio. Mas es esta una materia que puede verse desarrollada en muchos tratados especiales. Solo quiero desarrollar brevemente un principio que oí asentar en cierta ocasión a don Fulgencio, y es el de que así como el arte surgió del oficio, así todo oficio debe reverter al arte. Y si en un principio fueron la pintura, la música y la literatura algo utilitario, tienen que llegar a ser la carpintería, la labranza, la sastrería, la veterinaria, etc., artes bellas. Don Fulgencio, que, como habrá adivinado el lector, pasó por su temporada de hegelianismo, tomó gusto a las fórmulas del maestro Hegel y solía decir que el oficio era la tesis, la oposición entre oficio y arte, la antítesis, y el arte solo la síntesis, o bien, que es el oficio la primitiva homogeneidad en que se cumple luego la diferenciación de oficio y arte, para que lleguemos al cabo a la integración artística. Todo tiene, en efecto, un origen utilitario, y sabido es que el cerebro mismo podría sostenerse que proviene del estómago. No la curiosidad, sino la necesidad de saber para vivir es lo que originó la ciencia. Mas luego ocurre que lo en un principio útil deja de serlo y queda como adorno, como recuerdo de pasada utilidad, como esperanza de utilidad futura tal vez. Y de aquí el que haya dicho un pensador británico, no recuerdo ahora cuál, que la belleza es ahorro de utilidad. La belleza, añado, es recuerdo y previsión de utilidad. Las artes llamadas bellas surgieron de actividades utilitarias, de oficio. Y así puede sostenerse que los primeros versos se compusieron antes de la invención de la escritura, para mejor poder confiar a la memoria sentencias y aforismos útiles, de lo que nos dan buena muestra los actuales refranes. Y así diremos que composiciones poéticas como esta, el que quiera andar siempre muy bueno y sano, la ropa de invierno lleve en verano. O la de hasta el 40 de mayo nunca te quites el sayo. O la de los en sin excepción del género neutro son. Son poemas fósiles o primitivos. Más tarde fueron diferenciándose el arte llamado bello o inútil, si se quiere, y el oficio. Y hoy hemos venido a tan menguados tiempos que los artistas por antonomasia, los que se dedican al oficio de producir belleza, pretenden pertenecer a otra casta y sostienen con toda impertinencia que su actividad no debe regularse como las demás actividades y que su obra no es cotizable ni se le puede ni debe fijar precio como a una mesa, a un chaleco o a un chorizo. Es de creer, sin embargo, que esto lo hagan para cobrar más, pues da grima haber expuesto en un escaparate un mamarracho pictórico y al pie 500 pesetas. Esto es como aquello de que el sacerdote vive del altar, y luego de hacernos ver que el santo sacrificio tiene un precio infinito, leemos este anuncio. Los señores sacerdotes que quieran celebrar misas en la parroquia de San Benito recibirán estipendio de 3, 4, 5 o 6 pesetas según la hora. Sin hacer, pues, caso alguno, que no se lo merecen, a los sacerdotes del arte que sostienen que el poeta, el músico y el pintor no deben vivir de su arte sino para él, yo creo que debemos trabajar todos para que llegue el día en que nadie viva de su oficio sino para él, y en que comprendan todos que el armar una mesa, el cortar un traje, el levantar una pared o el barrer una calle puede, debe y tiene que llegar a ser una verdadera obra de arte por la que no se reciba estipendio, aunque la sociedad mantenga al carpintero, sastre y barrendero. Ya Ruskin inició en Inglaterra una nobilísima campaña para infundir arte en los oficios, pero lo que hace falta no es precisamente esa infusión, sino la fusión de ambos, del arte y la industria. Libros hay escritos sobre las artes industriales, nombre que impugnan otros proponiéndoseles de el de industrias artísticas. Sean una u otra cosa, artes industriales o industrias artísticas, el hecho es que se va a la fusión de ambos términos. y para llegar a tal fusión, antes estorba que favorece esa arrogante pretensión de literatos, pintores, músicos y danzantes de que se les coloque en campo aparte y no se les confunda con los demás obreros. Solo cuando todas participen de la misma ruda suerte, solo cuando unos y otros estén sujetos al yugo del capital y se sientan de verdad hermanos en esclavitud económica, solo cuando el poeta comprenda que no tiene más remedio que hacer sonetos como su compañero hace cestas o zapatos, solo entonces podrán trabajar todos juntos por la emancipación común y elevar a arte todo oficio, absolutamente todo. Es ineficaz el que el arte abra los brazos al oficio desde los espacios cerúleos, diciéndole «sube a mí». Es menester que baje al infierno en que éste hoy arde y se consume, y se consuma y arda con él, a fuego lento, se fundan en la común miseria, y luego, llevado de sus ansias de elevación y de libertad, suba a los cielos llevándose al oficio con él. Y así, y sólo así, podrá llegar día en que sea el trabajo espontáneo derrame de energía vital, actividad verdaderamente libre, actividad productora de belleza. Así y sólo así llegará a ser la vida misma obra de arte y el arte obra de vida, según las fórmulas de que tanto gusta don Fulgencio. He aquí la doctrina que bajo la inspiración de mi don Fulgencio he excogitado para explicar y justificar los móviles mercantiles y de negocio que me incitan a poner estrambote a una obra de arte. Una vez justificada debidamente la existencia de este epílogo, cúmpleme hacer constar que, cuando hace ya tiempo expuse a un amigo mío el plan y argumento de mi novela, se mostró muy descontento de que la hiciese terminar con el suicidio del pobre Apolodoro. Conclusión desconsoladora y pesimista. Y me exhortó a que buscase otro desenlace. «Debe usted hacer», me decía, «que venza la vida, que el pobre mozo reaccione y se sacuda de la pedagogía y se case y sea feliz. Si lo hace usted así, le prometo traducirle al inglés la novela, pues dada su índole, creo que gustaría en Inglaterra». Hubo un momento en que, meditando en las razones que me dio mi amigo, y ante el señuelo, sobre todo, de que pudiese entrar mi obra al público inglés, pensé si convendría variar la solución que en un principio viera. Mas todo fue inútil. Cierta lógica subconsciente e íntima me llevaba siempre a mi primera idea. Pensé luego en bifurcar la novela al llegar a cierto punto, dividir las páginas por medio y poner a dos columnas dos conclusiones diferentes para que entre ellas escogiese el lector la que fuese más de su agrado. Artificio, que ya sé que nada tiene de original, pero sí de cómodo. Esto de bifurcar la novela no sería un disparate tan grande como a primera vista parece. Porque, si bien es cierto que la historia no se produce más que de un modo, y que cuanto sucede, sucede como sucede, sin que pueda suceder de otra manera, el arte no está obligado a respetar el determinismo. Es más, creo que el fin principal del arte es emanciparnos, siquiera sea ilusoriamente, de semejante determinismo, sacudirnos de lado. No lo de ilógico, sino otros y más graves eran los inconvenientes que a tal solución veía. Y en cuanto a cambiar de desenlace, no me era posible. No soy yo quien ha dado vida a Don Avito, a Marina, a Apolodoro, sino son ellos los que han prendido vida en mí después de haber andado errantes por los limbos de la inexistencia. Lo que acaso desee saber el lector es qué efecto produjo a don Fulgencio, a Federico, a Clarita, a Menaguti, el fin trágico de Apolodoro, y qué hicieron luego de quedar sin hijos la materia y la forma. Respecto a esto de llamar forma y materia a don Avito y a Marina, quiero, antes de pasar adelante, mostrar un precedente y protestar ante todo de que se me acuse de plagio en ello. Es el caso que estoy leyendo a Molière. 3 o 4 días después de terminada mi novela y de haber remitido su manuscrito a Barcelona, me encontré con estos 4 versos que dice Filaminta en la escena primera del acto 4 de Les Femmes Savantes. Je lui montrerai bien au lui de qui le veut. Les droits de la zone soutiennent tous les vœux. Et qui tout revêtement, ou sa mère ou son père, ou l'esprit ou le corps, la forme ou la matière. Por donde se ve que ya la filaminta molieresca había comparado los dos términos del matrimonio, o sea, marido y mujer, a la materia y la forma. Solo que invirtiendo la relación de mi don Avito, ya que éste considera forma al marido y a la mujer materia. Y Filaminta se tiene por forma y a Crisalo, su marido, le tiene por materia. Mas esta discrepancia procede de que en la comedia de Molière es la mujer la sabia, y en mi novela el sabio es el hombre. Por donde se ve que la materialidad y la formalidad de un matrimonio no la dan la virilidad y la feminidad, sino la sabiduría de una de ambas partes. Pero debemos dejar, oh paciente lector, estos tiquismiquis metafísicos, atendiéndonos en punto a metafísica a lo que enseñaba aquel sargento de artillería que hegelianizaba sin saberlo, como Mr. Jourdain, recuérdese que estoy leyendo a Molière, hablaba en prosa sin saberlo, el cual sargento decía a unos soldados: ¿Sabéis cómo se hace un cañón? ¿No? Pues para hacer un cañón se coge un agujero cilíndrico, se le recubre de hierro y ya está hecho. Y como al hueco del cañón se le llama alma, bien pudo decir, se coge un alma, se le pone cuerpo y hete el cañón. Tal es el procedimiento metafísico, que es, como el lector habrá adivinado, el empleado por mí para construir los personajes de mi novela. He cogido sus huecos, los he recubierto de dichos y hechos, y hete a don Avito, don Fulgencio, Marina, Apolodoro y demás. Y si alguien me dijera que este no es procedimiento artístico, por muy metafísico que sea, le diré que se examine bien y vea qué encuentra debajo de sus propios hechos y dichos. Y si debajo del hierro de nuestra carne no nos encontramos con un hueco o agujero más o menos cilíndrico. Y volviendo a lo de antes, diré que también yo me he preocupado, luego de recibida la carta de mi amigo Valentí Camp, en averiguar qué pensaron y dijeron de la muerte de Apolodoro, don Fulgencio, don Epifanio, Menaguti, Federico y Clarita. Empezando por Menaguti, he de decir que cuando el sacerdote de Nuestra Señora de la Belleza supo el percance de su amigo, empezó a temblar como un azogado y le entró un grandísimo miedo, y que al volver un día a su casa, obsesionado por el recuerdo de Apolodoro, y pasando junto a una iglesiuca a aquella hora abierta, miró a todos lados, y cuando vio que nadie le veía, se entró a ella furtivamente, y dando de trompicones, se arrodilló en un rincón y rezó un Padre Nuestro por el alma de su amigo, pidiendo a la vez fe a Dios, a un Dios en quien no cree. Ahora se encuentra el pobre en el último periodo de la consunción, hecho un esqueleto y escupiendo los pulmones, y empeñado en matar a Dios, a ese mismo Dios a quien iba a pedir furtivamente fe y que le haga que crea en él. Mientras ve venir la muerte a toda marcha, está escribiendo un libro, La muerte de Dios. De Clarita hemos averiguado que cuando Federico, su marido, le llevó la noticia del suicidio de su antiguo novio, exclamó, ¡Pobre Apolodoro! Siempre me pareció algo... Y luego se dijo para sí misma, hice bien dejarle por este, porque si llegamos a casarnos y se le ocurre hacer esto... Federico se dijo, ha hecho bien para lo que servía. Dio un beso a su mujer y quiso ponerse a pensar en otra cosa. Pero estamos seguros de que la imagen del difunto ha de presentársele más de una vez y que recordará a menudo la conversación que tuvieron en la Alameda del Río cuando iba flotando en las aguas aquel cadáver. Don Epifanio parece ser que murmuró entre dientes, «¿Pero ese Apolo, quién lo hubiera creído?». Y aquella noche se estuvieron él y su mujer cuchicheando más que de costumbre antes de entregarse al sueño. También les remuerde la conciencia, porque todas las personas que figuran en mi verídico relato tienen su más o su menos de conciencia capaz de remordimientos. En cuanto al insondable don Fulgencio, ¿quién es capaz de contar el torbellino de ideas que la catástrofe de su discípulo le habrá causado? nos consta que está meditando seriamente en si el verdadero momento metadramático no es el de la muerte. Y ahora, al recordar la última entrevista que con Apolodoro tuvo, la del elostratismo, siente don Fulgencio escalofríos del alma al cruzarle la idea de si fue él quien, sin quererlo, le empujó a tan fatal resolución. Mas su dolor, dolor efectivo, real y doloroso, va cuajando en ideas y proyecta estudiar el suicidio a la luz de la muerte de la vida y el derecho de la muerte de la vida y el deber de muerte. Mas a quien le ha producido el efecto más hondo y más rudo la muerte violenta de nuestro Apolodoro ha sido a Petra, la criada, a su Petrilla. Esto es para que se vea que la mayor rudeza de inteligencia y de carácter puede ir unida a la mayor profundidad y ternura de sentimientos. Esa pobre muchacha, víctima de las teorías de don Fulgencio, obrando sobre los instintos de Apolodoro sobreexcitados, a la vista de la muerte próxima, pues veía claro que tenía que matarse, esa pobre chica tuvo de la desgracia de enamorarse a posteriori de su señorito, del padre del fruto que ahora lleva en las entrañas. Se ve sola y desamparada, viuda y madre, y en momentos de desesperación medita recursos extremos y funestísimos. Fin de la sección 16.